Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 63. La amenaza. Teresa sale del edificio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el ceño fruncido. Camina unos pasos y grita. ¡No puede ser! ¿Cómo van a echarme así de la audiencia? Esos funcionarios no nos dieron ni una respuesta clara, solo trabas. Un grupo de vecinos la rodea, murmurando entre sí. Entonces, una señora mayor dice. Con respeto, señora. Nosotros tampoco sabemos bien quién es usted. Gracias a que vino con nosotros, perdimos la audiencia que habíamos pedido meses atrás. Teresa responde dolida. Solo intentaba ayudarlos. La mujer comenta. ¿Usted cree que es la primera que lo ha intentado? Vámonos de aquí. Teresa se queda sola mientras el grupo se va. Esa noche, al volver a su alojamiento, Teresa nota una sombra en la esquina. Dos hombres se acercan despacio y se paran muy cerca de ella. Uno le dice, «Buenas noches, abogada. ¿Qué le pareció Guayaquil hasta ahora?» Teresa pregunta, «¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo me encontraron?» El otro hombre responde, «Sabemos todo sobre usted. Verá, usted está en nuestro territorio. No queremos blanquitas ayudando a nuestra gente. Solo queremos poder hacer negocios en paz». El primer hombre abre su chaqueta y descubre una pistola. Luego sonríe y dice, «Háganos caso y vuelva a su país, antes de que algo le pase. Buenas noches». Teresa siente el corazón acelerado. No responde. Cuando los hombres se alejan, tiembla. Piensa, «¿Pero en qué me estoy metiendo?» And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Echar. To kick someone out. Trabas. Setbacks. Dolida. Hurt. Intentar. To try. Sombra. Shadow. Blanquitas, white women, descubrir, to discover, hacer caso, to obey, meterse, to get involved. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 63. La amenaza. Teresa sale del edificio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el ceño fruncido. Camina unos pasos y grita. ¡No puede ser! ¿Cómo van a echarme así de la audiencia? Esos funcionarios no nos dieron ni una respuesta clara, solo trabas. Un grupo de vecinos la rodea, murmurando entre sí. Entonces, una señora mayor dice. Con respeto, señora.